Lunes 27 de febrero. Al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Salmo 121 versículos 1 y 2, qué importante que es poder descansar, dormir tranquilo toda la noche, sin temor a nada. Fui madre por primera vez bastante joven y a partir de ese momento descubrí esto de dormir con un solo ojo. Es notable cómo estamos alertas ante cualquier movimiento o queja de nuestro bebé. Creo que nunca más volvemos a ser las mismas personas a partir de un hijo. Solo dormimos tranquilos y sabemos que está bien, no importa su edad. Podría decir que siempre estamos vigilantes, atentas a lo que les pasa. A la vez, saberse cuidados, atendidos, es parte del amor entre madre barra diagonal padre e hijo barra diagonal a. El Salmo 121 dice acerca de Dios. Él nunca duerme el que cuida de Israel. Dios, igual que lo hacemos con nuestros hijos, vela por nosotros, y eso es una gran tranquilidad. Confiar que Dios no duerme, o duerme con un solo ojo, atento a lo que nos pasa, es fundamental. Para sabernos amados por Él, tanto de noche como de día, cuando estamos angustiados, con miedo o incertidumbre, al preguntarnos de dónde vendrá mi ayuda, podemos decir con las palabras del Salmo 121, mi ayuda vendrá del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Más allá de los problemas que se nos atraviesan, de nuestra preocupación por nuestros hijos y nietos, al irnos a dormir, no nos olvidemos que Dios siempre viene en nuestro socorro y que nunca duerme, porque nos cuida con su amor maternal-paternal. Una reflexión de Stella Andersen para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.